embajador a nuestro viceargentino Damián Contreras, bueno, ¿cuál cree que son o qué es el tema prioritario a resolver en los próximos años en Argentina? Yo creo que la seguridad, el trabajo del colegio. ¿Unión por la Patria está ofreciendo algunas herramientas, algunas propuestas para avanzar por ahí? Yo veo que sí. Si la gente sabe votar, creo que vamos a salir adelante. ¿Y qué encuentra del otro lado, de las otras propuestas? No encuentro nada. No voy a encontrar solución, porque uno tiene que saber mucho de política para saber votar, y más la juventud, que hoy en día a elegir bien un candidato. Y la última que le pregunto tiene que ver con el barrio. Si usted piensa en las prioridades que tiene su barrio, ¿cuáles serían? Bueno, mi barrio, a mí me hace falta cloaca, la calle, el alumbrado público, agua corriente y el gas. Mucha obra pública. Mucha obra pública, sí. Le agradezco. Gracias.